ni siquiera conformando gobierno con Vox, que tendrá también que analizar Vox su detrimento, porque pasar de 50 y pico a 33 escaños merece un análisis. Es una caída del 40%, más del 40%. Y cuanto a los partidos alternativos o minoritarios, si se les quiere llamar, empiezan a retroceder en España, eso es peligroso. Que se lo pregunten a Ciudadanos, que se lo pregunten a Unidas Podemos, que ya no participaron en estas elecciones, que fueron protagonistas en los debates electorales anteriores. Y por otra parte, también mucho que reflexionar por parte de Alberto Núñez Feijóo, a quien le vaticinaban las encuestas un triunfo y finalmente no ha sido así. ¿Qué pasó por el camino? ¿Qué influyó? Por lo menos para que Sánchez lograra detener el triunfo de la derecha. Y también conviene preguntarnos qué le pasó a la izquierda, que a pesar de que suma y suma partidos, no le alcanza. Hombre, es cierto que Pedro Sánchez es el único que tiene la posibilidad de lograr un acuerdo y conformar gobierno, pero para ello tendrá que recurrir a un partido netamente independentista. Sí, la llave, miren cómo son las cosas. La política es caprichosa, por no decir el destino. Un tal Carles Puigdemont tendría la llave, la posibilidad para que Pedro Sánchez sea investido presidente. Pero ese señor fue el protagonista de aquel referéndum independentista de Cataluña y por eso se encuentra prófugo de la justicia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿las ambiciones políticas de Pedro Sánchez, que han traspasado todos los límites, le alcanzarán para negociar con Carles Puigdemont, el fugitivo independentista? Pero más allá de eso, ¿a cambio de qué lograría Carles Puigdemont un apoyo a Pedro Sánchez? Sabemos que ese apoyo tendría un precio muy caro. Es difícil sobrepasar esos límites, pero en la política cualquier cosa puede pasar. Ese es el escenario político en España luego de las elecciones de este 23 de julio, donde ningún partido logró la mayoría y lo que quedan ahora son contactos, intentos de acuerdos, conformación de gobierno, a ver si se puede, también bloqueos. Una etapa muy complicada en la política española es lo que se avecina. Y como ya lo hemos venido anotando, no se descarta la convocatoria nuevamente a elecciones generales, porque el panorama es muy complicado para todos los partidos políticos. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Es nuestro monólogo de actualidad. Que tengan un feliz día y gracias siempre por acompañarnos. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos, 33 Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram, Zen Spa Estética. Ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran empadronados en el exterior, este próximo 20 de agosto, en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, sufragarán de forma telemática. Inscríbete previamente en www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos.

contarme de las cosas que a su diario le tenía que contar. Me olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas lejos la mandé, a la misma distancia que está al norte del sur. Construí en el olvido una casa para mí, y ella se fue una mañana, sus ojos lloraban, un niño me contó. Parecía que dudaba que se quisiera marchar. Me olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas lejos la mandé, a la misma distancia que está al norte del sur. Construí en el olvido una casa para mí, para mí. Valeria Tirado Romero. Bueno, pues ahí tenemos al binomio de oro. Binomio de oro que estará el próximo 16 de septiembre en Valencia. Preste mucha atención, seguidores del gran binomio de oro. Llega esta agrupación con todos sus éxitos. Ahí tenemos al binomio con otro de sus éxitos. Me sobran las palabras. Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma. 16 de septiembre, Sala Canal, en Valencia. Solo celebrando amor y amistad, presenta Edward Producciones. Ya pueden conseguir las entradas. Están a la venta. Pilas que se acaban. Es el binomio, una agrupación que ha conquistado el corazón de muchos latinoamericanos, desde Argentina hasta los Estados Unidos. Son más de 45 años de trayectoria artística cosechando éxitos. Y sobran las palabras para hablarles del binomio de oro, porque tiene mucha música, muchos éxitos que lo dicen todo. Presenta Edward Producciones. Escucho tu voz. Y aquí está el auspicio también de Latinos FM. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, te olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Para Víctor Pisciotti y Rocha, dale. Café Mañanero, disfrútalo. Mucho Café Mañanero para compartir. Ya les decía que tuvimos este fin de semana en Valencia. Por un lado, el concierto de Romeo Santos, espectacular. 15.000 personas cantaron, vibraron con sus canciones. Muy bien por Valencia, que sigue respondiendo ante los grandes espectáculos. La verdad que fue un bonito concierto el de Romeo. Por algo es uno de los grandes de la bachata, si no es el primero. Ahí la cosa codo a codo con el maestro Juan Luis Guerra, ¿no? Bien, vamos ahora entonces con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlo Angulo nos comparte entonces en las tendencias.

Ganó la derecha en España, pero no alcanzó la mayoría para formar gobierno, dice en otro titular. Vamos ahora también a la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca en portada: Salvatore Mancuso quedará en libertad por ser nombrado gestor de paz por Petro. El presidente Petro lo hace para lograr la completa paz. Y destaca los escenarios que se abren para el ex paramilitar. Seguimos en repasando los titulares de los principales periódicos. Titulares de la prensa, también de Ecuador. A ver qué nos dice el diario. Exactamente. La Hora. Alcalde de Manta fue asesinado en ataque armado. Fotografía de portada. Así cambian las bandas criminales la vida de los niños. Vamos también con el Correo del Sur de Bolivia. Nuevas fuerzas opositoras abren debate de unidad. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. La prensa en el Café Mañanero. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latinos FM, gracias por seguirnos tanto en Valencia como en Alicante, igualmente en Murcia. En Murcia, en Gandía, igualmente en Benidorm, en Elche, en Barcelona, por todos lados, Latinos FM. A esta hora, con el Café Mañanero, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Hemos estado presentes en el Mundial de Softball Femenino, que ha dejado como campeón a Puerto Rico. Enhorabuena. Enhorabuena. Y vamos con protagonistas. Estuvimos dialogando con la capitana de la selección de Puerto Rico. Y esto fue lo que nos contó. Ella es la capitana, la primera base de la selección de softball femenino de Puerto Rico, que se ha coronado campeón aquí en Valencia. Carla, felicidades. Gracias. Por el título, sobre todo por el trabajo que has hecho a lo largo de este torneo. Gracias, gracias, verdad, por la oportunidad. Estamos bien contentas. Logramos nuestra segunda meta de este verano. La primera fue la medalla de oro que nos ganamos en los Juegos Centroamericanos de El Salvador. Y esta era la segunda meta, era quedar campeonas de esta fase de la Copa Mundial. Y nada, vamos hacia Italia en el 2024. Fantástico. Pero, ¿qué destacas de este grupo? ¿Qué tiene este grupo que conquista títulos? Y me dicen que hay por lo menos unas 6 jugadoras que, digamos, son el motor de esta selección. Siempre he dicho que es una mezcla de veteranía y juventud. Aquí hay jugadoras que llevan unos 15 años ya dentro del programa nacional. Pero yo creo que lo más bonito de este equipo es que sabemos jugar como equipo, ¿sabes? No se trata de una sola jugadora, de dos jugadoras. Aquí todas sabemos jugar unidas. Es muy fácil jugar para este equipo porque... si una no lo logra, la que viene detrás lo va a poder hacer y eso lo sabemos. Así que es muy cómodo, nos sentimos tranquilas jugando en este equipo. Yo creo que se fue, gracias a eso pudimos lograr este resultado. Sí, encuentro este detalle en el equipo y lo decía ayer el entrenador Santos, si hay una jugadora que comete un error, ahí está la compañera para corregir. Y eso es fantástico porque es alternarse, ¿no? Sí, sí, no, este torneo para nosotros no fue perfecto. Cometimos muchos errores, ¿verdad? Algunos mentales, algunos dentro del terreno. Pero sí, no nos juzgamos. Sabemos que es parte del juego. Los errores son parte del juego. Es cuestión de saber recuperarse lo más rápido posible. Y como siempre nos decimos, nos tenemos que mantener unidas. Eso ha sido para nosotras lo más importante. Ha sido un campeonato muy luchado, siempre de menos a más, remontando. Por alguna razón sentimos, ¿verdad?, que llegamos aquí y nadie queríamos que nosotros lográramos lo que logramos. Ayer he dicho muchas veces, entre ayer y hoy, que ayer durante el Juego de España se levantó un monstruo que la gente no quería que se levantara. Se levantó, lo hicieron levantarlo y bueno, aquí estamos, lo logramos y estamos muy emocionadas de poder ir a Italia el año que viene. Ayer España estuvo a punto de darles una sorpresa. ¿Pensaste en algún momento que iban a perder ese partido? No, para nada. Nosotras hemos pasado por la misma situación. Sí estábamos muy conscientes de que España, estando en su casa, nos iba a salir a jugar un buen juego. Nunca menospreciamos a ningún equipo, no importa quién sea. A Sudáfrica le salimos a jugar duro. No hay enemigo pequeño para nosotras, sea quien sea, vamos a salir a jugar duro, y así fue contra España. Nos jugaron un muy buen juego, pero como he dicho, yo entiendo que el factor experiencia nos ayudó y bueno, nos llevamos la victoria. Estamos hablando de un grupo ganador, vienen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, todo lo que hacen, pues, les sale. Pero si tuvieras que destacar algo que has aprendido, algo en lo que se han fortalecido en este campeonato mundial aquí en Valencia, ¿qué sería? Nuestra química. Este equipo apenas se juntó una semana antes de irnos a El Salvador, y yo creo que poder crear esa química lo rápido que lo hicimos para nosotros fue muy clave. Hay muchachas dentro de este grupo que nunca habían estado con el equipo adulto, y jugar a este nivel no es nada fácil, así que al ellas poder adaptarse y poder darlo todo en este nivel para nosotras fue muy importante, así que la química fue esencial para este grupo. Carla, aquí en España estamos como que en una etapa, un proceso de crecimiento. Y quisiera saber, ¿qué nos puedes decir? Ustedes que tienen un softball mucho, mejor dicho, un escalón por encima de la mayoría de los países. ¿Cómo es el softball en el primer nivel? Es intenso, como te digo, pasan muchas cosas, muchas de las cosas que nos pasan, ¿verdad?, son parte del juego, como he dicho, pero es intenso, así que como siempre digo, esto es algo que tomó tiempo, esto no es algo que pasó de la noche a la mañana. Nosotras en el 2019 fuimos un preolímpico tratando de buscar un boleto hacia la Olimpiada, no lo pudimos lograr, y era muy fácil, ¿verdad?, decir, bueno, no lo hagamos a la Olimpiada, y pues era muy fácil, pues, que se cayera el equipo, y nada. Es un proceso, toma tiempo, como siempre sigo diciendo, es importante mantenerse unidos, jugar como equipo y seguir trabajando duro. Carla, sé que estás cansada, el campeonato ha sido intenso, todos los días han jugado dos partidos durante 5 días consecutivos, de manera que el esfuerzo, la verdad es que el sacrificio ha valido la pena. Campeonas aquí en Valencia, felicitarla una vez más. Gracias. Y como no podía ser de otra forma, pues desearle muchos éxitos. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias por estar aquí y darnos la vía, ¿verdad?, para que mucha gente se entere de que aquí en Valencia se jugó buen softball. Saludos al softball de Puerto Rico. Saludos a mi gente de Puerto Rico, los amamos, esperamos que estén súper orgullosos de nosotras. Bueno, ahí escuchamos a Carla Claudio, campeona con Puerto Rico, capitaneando esa selección que viene de ser medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, ahora campeonas de el grupo B del Mundial de Softball. Debo decirles que el título se va a definir el próximo año en Italia. De aquí se han entregado 2 boletos para ir a esa final, las finales del Mundial de Softball Femenino el próximo mes de julio en Italia. Y allí estará entonces, además de Puerto Rico, campeona de este torneo aquí en Valencia, Holanda. Se quedó en el camino China y Cuba. Debo decir también que participó España, ocupó el 5º lugar, 6º equipo,

Abrimos Latino Deportes con entrevistas. Se celebró en Valencia el Mundial de Softball Femenino. Esta vez quisimos dar una mirada a esta disciplina deportiva que existe a pesar de las dificultades. Y qué bien que por primera vez en la historia España haya cogido un torneo de esta magnitud. Estuvimos hablando con el presidente de la Real Federación Española de Softball y Béisbol, que se mostró muy complacido del evento que se llevó a cabo en Valencia. Debo decir que fue un evento de máximo nivel y muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver este tipo de espectáculos aquí en Valencia. En Valencia nos acompaña el presidente de la Real Federación Española de Béisbol y Softball, Jesús Lizarre. Don Jesús, gracias por acompañarnos. Quisiera que en primera instancia nos conceda un balance de lo que ha sido este torneo. Bueno, el balance es tremendamente positivo. Yo fundamentalmente en los dos aspectos básicos, el organizativo ha sido increíble, en unas condiciones verdaderamente que han sido, no ha sido nada fácil. La Federación Local, la Federación Valenciana de Béisbol y Softball ha hecho un grandísimo trabajo a través de personas determinadas. Ha salido todo en este sentido, creo que perfecto. Y desde otro punto de vista, que sería el deportivo, pues también tremendamente orgullosos. Nosotros tenemos una liga modesta, tenemos recursos muy modestos, pero a pesar de todo, pues hemos tenido la suerte de contar con una generación de jugadoras que es irrepetible, ¿no? El poder competir de tú a tú con equipos pues como Cuba, como Holanda, Puerto Rico, para nosotros es verdaderamente un motivo de orgullo, independientemente de la victoria, que a veces el deporte pues es así, a veces la bola entra, la bola no entra, pero bueno, nosotros estamos francamente contentos en los dos aspectos, tanto en el deportivo como en lo que es la propia organización. Jesús, y lo que se ha visto en este torneo es un reflejo de cómo está el softball, me refiero al papel que ha desempeñado España. Bueno, nosotros creo que tenemos especialmente suerte de contar con unas jugadoras excepcionales, pero no cabe duda que nosotros para dar el salto de calidad necesitamos conseguir recursos adicionales. Si nosotros no conseguimos más recursos para poder dar una preparación como ellas, como estas jugadoras se merecen, pues es muy difícil, francamente, dar un salto de calidad que nos permita pues ganar este tipo de partidos a veces tan ajustados, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que está desarrollando la Real Federación Española de Béisbol y Softball para impulsar precisamente el softball femenino? Bueno, yo creo que nosotros vamos a trabajar siempre en el tema del deporte femenino. En este país hay una tendencia muy clara para impulsar el deporte femenino. Vamos a intentar por todos los medios ser una de esas ligas que entre dentro de lo que es el programa de Mujer y Deporte y de Iberdrola, que es la patrocinadora de las principales ligas, y es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que vender este evento y esta participación como un gran éxito que nos ayude a entrar dentro del programa de Iberdrola y que nos dote de esos recursos que necesitamos para dar ese salto, ese pequeñito salto que nos falta de calidad. Al finalizar este torneo, si tiene que agradecer a alguien o destacar a alguien, esta sea la oportunidad. Bueno, agradecer siempre a las instituciones que han puesto el dinero para que esto sea posible. Agradecer a la Federación Valenciana, sin duda han hecho un grandísimo trabajo a través de dos personas, de Fanny Collado y de Itziar Galarraga, han hecho un grandísimo trabajo. Y bueno, también agradecer a las propias jugadoras que nos han hecho disfrutar, ¿no? Creo que es importantísimo, se ha vivido un gran ambiente. También agradecer, como no, pues a todos los que estáis dando la cobertura, porque para nosotros todos los aspectos relacionados con la visibilidad son fundamentales, ¿no? Y por eso también creo que a esa parte vuestra creo que hay que agradecerlo también muy sinceramente. Muchas gracias, muy amable, y muchos éxitos al frente de la federación. Muchas gracias a vosotros, un placer. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero, esto es el Latino Deportes. Damos cuenta a esta hora entonces de lo que ha sido el Tour de Francia, que concluyó este domingo con el tradicional paseo de El Campeón, quienes se le acompañan en el podio o le han acompañado en el podio. Un paseo por los campos Elíseos o Elíseos. Y la verdad es que ha sido un balance muy positivo también para los intereses españoles, ya que Carlos Rodríguez logró una etapa, además un quinto puesto en la general, en lo que ha sido su debut en este Tour. Y recordemos que también Jon Izaguirre, Pello Bilbao lograron etapas, y desde hace 5 años los españoles no conseguían una victoria en la Ronda Gala. Felicidades nuevamente a Jonas Vingegaard, que estuvo acompañado en el podio por Tadej Pogačar, nuevamente segundo, tercero Adam James. En cuanto a la representación latinoamericana, en virtud de la realidad, estuvieron bastante alejados de las posiciones importantes de la general. Apenas alcanzaron a llegar a París 3 corredores colombianos, más el costarricense Andrei Amador. No fue este el mejor tour para los latinoamericanos, pero en todo caso nos alegramos de ver allí de nuevo, en proceso de recuperación, a Egan Bernal. Ojalá y se logre recuperar del todo para que vuelva a ese nivel que le llevó a ganar títulos como el Tour de Francia y el Giro de Italia. Y atención, porque este Tour de Francia también nos dejaba una muy buena noticia con relación a la Vuelta a España, ya que el bicampeón Jonas Vingegaard ha anunciado que estará presente en la Ronda Ibérica, que recuerden va de el 26 de agosto al 17 de septiembre. Sí, estará Vingegaard, enfrentará a su compañero de equipo, sí, del Jumbo-Visma, Primoz Roglic, recordemos también campeón de la Vuelta a España. Estará Remco Evenepoel, vigente campeón de la Ronda Española, y mucha gente importante. Y ahí estaremos también nosotros para llevarles toda la información del ciclismo. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene detalles del mercado de fichajes que no se detiene. Ya hablamos de fútbol. Aunque en el mercado de fichajes en el día de ayer seguía el culebrón de Kylian Mbappé, donde precisamente parecía una salida inminente del PSG y la llegada al Real Madrid, lo más trascendental fueron los siguientes datos: que Danjuma ya es nuevo jugador del Everton y que al Betis se le ha cerrado un buen fichaje a su favor, el de Mar Bartra. Asimismo, que Alex Telles ya ha sido fichado por el equipo de Arabia Saudita Al Nassr, y que Isa Carcelén ha renovado con el Cádiz Club de Fútbol. Y también el acuerdo en el que ha llegado el Real Betis y Rayados de Monterrey por Sergio Canales, y que el Manchester United y el Tottenham se han unido a la puja nada menos que por Kylian Mbappé. Noticias del mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río, atento a ver qué pasa con el fútbol español y también los movimientos que se dan en Europa. Hombre, la fiesta estuvo en Miami con la presentación de Lionel Messi. En todo caso, corresponde a uno de los fichajes más destacados de este verano. Giovanni García, muy buenos días. ¿Cómo marcha el Real Madrid y el vigente campeón, el Barcelona? ¿Cómo está el mercado de fichajes para estos dos equipos? ¿Cómo van sus proyectos de refuerzo? ¿Qué tal, Jorge? No, realmente el Real Madrid pues está a la espera de Kylian Mbappé para cerrar su plantilla. Solamente le falta un jugador. Ya tiene más o menos estructurado todo con la llegada de Fran García, lateral izquierdo, con la llegada de Bellingham en la mitad. Jugador muy completo. Jugador que pisa mucho el área. Jugador que tiene gol. Jugador que se mueve muy bien en los espacios libres. Va a hacer seguramente un gran trabajo junto a Camavinga y Valverde en el futuro. Van a ser los 3 mediocampistas cuando se retiren Modric y Kroos, que creo que este año será su último año en el Real Madrid. Entonces, ellos van a asimilar esa experiencia, especialmente Bellingham, que apenas llega con 20 años, para asimilar todo lo que tiene que asimilar, como para aprenderse el libreto de lo que tiene que hacer en el Real Madrid. Y ya arriba la situación sí está por clarificarse. Ahora Rodrigo y Vinicius, que entre otras cosas ayer en el partido ante el Milan no iniciaron juntos, no iniciaron la titular, porque se le quiere dar prueba a todos los jugadores, ¿no? Para eso son las giras, para mostrar jugadores, para que conozcan un poco el rol del equipo, lo que quiere el técnico y demás, porque todos van a jugar. O sea, la temporada es tan larga y tan extrema, con tantos campeonatos a la vez, que todos van a tener su oportunidad. Pero para lo que es Liga y Champions, ya seguramente Ancelotti tiene su estructura muy definida. Lo único que le faltaría es encajar la pieza de Mbappé, que no se sabe si formaría un tridente arriba, Rodrigo, Mbappé por la mitad y Vinicius, o si se jugaría con dos. Lo lógico sería los tres, como hizo alguna vez el Barcelona, que tuvo a Luis Suárez, a Neymar y a Messi, y fue un tridente de lujo. Pues sería lo mismo, uno no puede desaprovechar lo bueno que le llega y tiene. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, el Madrid tiene muy clara su plantilla, darle mucha oportunidad a los jóvenes, el regreso de Brahim Díaz, la llegada también de Joselu, son dos chicos hechos en la cantera, entonces les da muchas posibilidades, porque son jugadores que conocen al Real Madrid. Joselu es cierto que está pasado en años, ya tiene 32 años, Brahim sí está más joven, mucho más joven, no tiene todavía 28, entonces son jugadores que le pueden servir mucho al Madrid en determinadas circunstancias, no para ser titulares seguramente. Además del turco, de Arda Güler, que me parece que pues está impresionando los entrenamientos, ayer no tuvo minutos. Es que este chico creo que con 18 años todavía está muy biche, muy verde, como se dice en Colombia, para ser un titular dentro de un equipo sin haber ganado nada, porque si hubiese conquistado por lo menos un mundial juvenil, unos olímpicos, algo así, pues hombre, ya tendría de por sí un hándicap, pero no lo tiene. Ese es el Real Madrid. El Real Madrid quiere ahora rejuvenecerse, contratar jugadores como tiene a Henrich, el jugador brasileño, o Hendrik, como lo quieren llamar, jugador del Palmeiras que viene el próximo año porque aún no llega a los 18 años de edad, ya está comprado, y ese sería otro brasileño para juntar al ataque. O sea, se ha rejuvenecido totalmente el Madrid, sigue pensando que ya los veteranos se están yendo y que sobra, falta el lateral derecho, que me parece que Carvajal, que no ha hecho una muy buena temporada en la última, debe tener recambio, y es también lo único que falta en el Real Madrid, aunque estaría Vinicius Tobías, otro brasileño que está trabajando en el equipo de segunda división. Y en el Barcelona no sé, yo realmente no entiendo por qué no salen primero jugadores, no han podido darle salida a varios jugadores, entre ellos al jugador que ustedes tuvieron allí en Valencia, Ferran Torres, jugador que sí. Sigue siendo ahí un estorbo para el técnico Xavi Hernández, que no fue estorbo para su suegro Luis Enrique, que lo llevó hasta la selección, así fuera un petardo. Y tiene otros jugadores ahí que no ha podido salir de ellos, y ha llegado Gundogan, el jugador alemán, que entre otras cosas no puede ser inscrito todavía hasta que no consigan 60 millones de euros. Es que se dice pronto 60 millones de euros para inscribir a los nuevos jugadores. Y si no tienen ese dinero, no pueden inscribir a más jugadores, porque el fair play financiero lo lleva a rajatabla Javier Tebas. Es cierto que ese fair play financiero tan rígido ha hecho que la liga pierda patrimonio a nivel de jugadores estrellas. Ha tenido que traer jugadores emergentes, excepto este Gundogan, que es capitán de la selección alemana, que era el capitán del City y que quería un reto, jugar en el Barcelona, porque siempre le atraía a este equipo por la forma de jugar, como se lo enseñó Pep Guardiola en el City. Entonces va a ser importante para él y para Lewandowski especialmente. Va a tener el complemento ideal. Yo hace rato no veo un 10 en el Barça desde que se fue Messi. Gavi no lo es, eso es un pegador, un retador, un luchador. Es un tipo que entra en la aflicción, pero no crea. Y Pedri está muy verde también. Yo a Pedri pensé que iba a despuntar el año pasado y fue un fracaso. Pero no cree que este sea el año en el que Pedri se pueda consolidar. Hay quienes piensan que debe ser transferido. Mire lo que le digo. Hay quienes piensan, lo he visto en comentarios en Sport. Si se piensa en la transferencia del jugador, es porque se le ha perdido la fe. Sí, es que hay una cosa que es fundamental. El jugador de fútbol, cuando tiene su oportunidad, tiene que aprovechar. Y Pedri desaprovechó muchos partidos en el Barça y todo el mundo decía, no, es que viene de un año muy difícil, muy cansado en el 2022. Muy cansado, jugó más de 70 partidos, vale. Pero que ya en el 2023, después de descansar, y además que tuvo muchas lesiones, que es ese bendito problema que tienen los jugadores cuando no tienen rendimiento continuado, porque una lesión interrumpe el plan de rehabilitación o el plan de reivindicación del jugador. Seguiremos atentos, Giovanni, entonces, sí, a los planes del Barcelona y también una mirada a los demás equipos. Bien de plantilla, pero me parece que le sobra mucha gente. Ajá. Y que todavía le falta algo de ponche en la mitad. O sea, aparte de tener, sí, ya traen a Romeo, yo el Romeo, que dicen va a ser el reemplazo de Sergio Busquets, no sé, jugador ya veterano, también de 32 años, no sé. No sé, realmente no veo en el Barça lo que se ve en el Madrid. En el Barça no se ve regeneración. Se debe traer veteranos, mientras en el Madrid regeneración pura. Se trabaja más a futuro en el Madrid que en el Barça. El Barça querrá cuanto antes llegar a una Champions, llegar y sostenerse en una Champions. Vamos a ver cómo le va. Creo que tiene equipo para estar en las primeras fases de la Champions. Pero nos quedamos no entonces que con esa conclusión, Giovanni. Campeón. Que tenga un feliz día. Chao, hasta luego, que estén bien, chao. Rematamos con la programación del Mundial de Fútbol Femenina que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Aulio Ricard con el remate de Latino Deportes. Jorge, buenos días. Aquí está la noticia. De una nos conectamos. Vamos al Mundial de Fútbol Femenino de Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda derrotó por la mínima diferencia a Noruega 1-0. Lo mismo hizo Australia ante Irlanda. Las dos sedes ganaron sus compromisos. Nigeria, Canadá no se hicieron daño. Filipinas cayó 2-0 con Suiza, mientras que España goleó 3-0 a Costa Rica. Estados Unidos con Vietnam, Estados Unidos 3, Vietnam 0. Japón goleó a Zambia 5-0. Inglaterra por la mínima diferencia derrotó a Haití. Lo mismo hizo Dinamarca ante China. Suecia 2, Sudáfrica 1. Y Holanda le ganó a Portugal por la mínima diferencia. Francia y Jamaica no se hicieron daño. A esta hora se juega Italia-Argentina. No se hacen daño, 0-0. A las 10:30, Marruecos con Alemania y Brasil-Panamá. Mañana se cierra la primera fase entre Colombia y Corea del Sur. Posteriormente se reanuda la segunda fase. Nueva Zelanda, Filipina, Suiza, Noruega. Mañana todo lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol Femenino. Vamos a estar muy atentos de lo que tiene que ver el Mundial de Fútbol Femenino, que vamos a estar muy al corriente, muy al pendiente para todos nuestros amigos oyentes. Y lo que tiene que ver con los Juegos de Mar y Playa que se realizaron en Colombia el pasado fin de semana, fue su clausura. En la delegación colombiana se coronó campeón en todo el certamen. Gracias a su excelente participación, Colombia derrotó a todos y se quedó con el galardón de los Juegos de Mar, los Juegos de Acuáticos, derrotando a países como Venezuela, que quedó en el segundo, Brasil de tercero, cuarto Argentina, Chile quinto, Perú sexto, Ecuador séptimo, Uruguay octavo, noveno Paraguay y décimo Panamá. Colombia por encima en los Juegos de Mar que se realizaron en Santa Marta 2023, la quinta versión. Esta es toda la información, Jorge. Continúe con el Café Mañanero en la parte final. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.